vez más. Yo la pago. Mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada, como el camino te ha hecho dar tantas lágrimas. Mujer traicionada, hay tanto dolor que te causó este hombre, mi amor. Te enamoró, luego te utilizó, el lastimó, no tuvo compasión ni perdón. Hay tanto dolor que te causó. Amor.